Como ya saben, cada puente, con motivo del Día de la Constitución y el Día de la Inmaculada, cada puente de diciembre, hay alguna serie de citas que se desarrollan de manera tradicional en nuestra localidad. Una de ellas es el Mercadillo Solidario, que cada año por estas fechas se instala en el centro de la Avenida España el colectivo de ayuda a los pueblos indígenas. Nosotros vamos a informarles de este tema y lo vamos a hacer durante los próximos minutos conversando con la presidenta de CAPI en torno a lo que va a ser ese Mercadillo Solidario que se va a instalar en nuestra localidad. Mari Carmen López, muy buenos días. Buenos días a ti y a toda la audiencia de Radio Brique. Pues como decíamos, Mercadillo Solidario que se va a llevar a cabo exactamente durante, bueno, pues precisamente este puente, mañana. Mañana mismo. Sí. Este sábado, 5 de diciembre, por tanto, tiene lugar ese mercadillo. Cuéntanos, ¿qué es lo que van a poder adquirir los Bueno, briqueños? contar el mercadillo vuelve a ser, pues yo creo que vamos ya por la décima edición o algo así, y traemos productos de artesanos de Perú que pondremos mañana a la venta en la Avenida España en horario pues desde a partir de las 11 de la mañana hasta la hora que nos coja, normalmente son las 4 de la tarde. Y traemos una cantidad de productos de los que la gente ya está acostumbrada y aprovecha para hacer esos regalos en Navidad. Pues hay que dar también, por tanto, esa cita importante, ese mercadillo solidario que se va a instalar en el centro de la Avenida España mañana sábado a partir de las 11 de la mañana con productos artesanos de Perú. Entre ellos, por ejemplo, los más demandados y que vais a traer. Bueno, todos los años, este año hemos cambiado un pelín. Todos los años hemos casi centrado toda la venta en lo que son Belén y Angelito. El año pasado empezamos a meter algo de artesanía en tela, como eran las muñecas, cosas así. Este año incluso hemos aumentado algo más. Hemos traído flautas de pan dulce, de estas típicas andinas. Hemos traído, bueno, lo que son flautas transversales aquí en España. Hemos traído también, aparte de las muñecas, que traemos una gran variedad, porque son muy simpáticas, porque es un buen regalo para cualquier niño en cualquier momento. Y después también hemos traído pues tres ajedrez muy originales. Hay gente que le gusta el ajedrez y hemos pensado en que podía ser un regalo bonito de cara a estas Navidades. Y las mismas piezas están compuestas de incas, de cuando llega y de los guerreros españoles, de los castellanos que llegan. Es algo original y bonito. Y como eso, algunas cosas más que pueden llamar mucho la atención. También tenemos mantas peruanas que son utilizadas o bien en mesas, como cortinas, para los sofás, para los coches. Hay un poco de todo. Y sí hemos traído algunas cosas más distintas a años anteriores. Pues productos de artesanía, sobre todo del país andino, y objetos que pueden servir para regalar, ¿no? Esta Navidad. De hecho, yo imagino que esa etiqueta de usted está regalando un Un objeto solidario o hecho exactamente con solidaridad. se seguirá manteniendo, ¿no? Sí. Y aparte tendremos pues cuentos de los que nos quedaron el año pasado, volveremos a tenerlo a la venta y algunas cosas más. La verdad es que este año pueden encontrar en el puesto más variedad que años anteriores. Eso sí es verdad. Pues son, ¿cuántos productos más o menos podéis sacar a la venta? Eso es que es difícil de contar porque también contamos con algunos de años anteriores y podemos encontrarnos desde pulseras que hay, algunos pendientes, porque otro año hemos centrado mucho también en pendientes, en collares de semillas hechos por las tribus indígenas. Este año de ese material traemos menos porque entendemos que ya hemos vendido mucho, entonces hay que ofrecer productos distintos. Claro. Bueno, el Traemos mucho que ya me ha preguntado gente en la calle porque lo comenté otra vez en la radio. Sí. Traemos muchos bolsitos de tela andina para de distintos modelos, unos más grandes, más pequeños, para cuando se sale a andar, a correr, llevarlo puesto incluso para meter la llave, el móvil, cosas así pequeñitas, muy baratitas. Eso también tengo que decirlo, y que puede servir para eso, para cuando se sale a correr, a ir a un mandadito de estos ligeritos, poder llevar las cosas. Pues distintos productos y elementos que se pueden adquirir a precio absolutamente asequible y que además con ellos se colabora con un fin social, una causa solidaria en este caso, que es la ayuda a los colectivos indígenas de Perú. Cuéntanos precisamente el destinatario de esos fondos que obtengáis con el mercadillo, ¿cuál va a ser? ¿Qué Bueno, proyecto? pues cerrado, no tenemos ahora mismo proyecto, estamos trabajando, la Mesa de la Solidaridad de Ubrique nos dio 10.000 euros, con los cuales queremos pagar la comida a 176 niños, una comida diaria, que es la única que tienen segura, al pie del río Ucayali, pero resulta que, bueno, ahí tenemos, no llegamos a lo que es la suma total. Entonces, si no tenemos suficiente todavía con socios, con las cuotas de los socios, pues le añadiremos. También tenemos una, creo que lo expliqué la última vez también que hablamos, una ambulancia de la Casa Ford, ya hago la propaganda de camino, a ver si nos dan algo, de la Casa Ford, que es europea, porque allí lo que encuentran es las piezas americanas, porque es la Ford americana, pero al ser de Europa ha ido en un proyecto para allá, lo cual quiere decir que la pieza que necesitamos es europea y hay que mandarla, la queremos mandar desde aquí, y al mandarla desde aquí, pues eso nos va a costar un dinero, no tanto la pieza que puede ser, sino lo que es el porte de ponerlo allí. Y bueno, pues para todo eso, que es lo que tenéis en mente como proyecto en la actualidad en torno a CAPI, irá destinado los fondos que os tengáis a través del Mercadillo Solidario o a través, por ejemplo, de los proyectos que presentéis, por imagino, al Belén Viviente, en fin, todo el trabajo que se realiza ahora de captación de fondos, ¿no? Sí, accederemos también a la subvención del Belén Viviente, esperando, pues, vamos a ver lo que se recoge y lo que nos den, y si no nos lo dan, pues tampoco pasa nada, seguiremos buscando por otro sitio. Se seguirá trabajando en ese sentido. Bueno, pues en principio nosotros nos quedamos con esa cita prevista para mañana sábado 5 de diciembre, Mercadillo Solidario, que como cada año durante el puente instala el colectivo de ayuda a los pueblos indígenas en el centro de la Avenida España, en nuestra localidad. Invitamos a todos los ubriqueños a que se pasen por allí, ¿no, Mari Carmen? Animo a toda la gente a que colabore, nuestros precios, como sabéis, suelen ser baratos. Este año la pieza más grande que se ha traído es un nacimiento precioso en cerámica, distinto a los anteriores, y puede estar 15 euros, no lo sé de cabeza, ¿eh? No sé cuánto puede costar, pero aproximadamente es eso. A partir de ahí para abajo, esos son los precios en los que nos movemos, y que la gente piense que cuando está regalando, está haciendo un gesto solidario. Que lo compre, que está ayudando a gente muy concreta, donde ese dinero va a llegar de mano en mano, que eso se lo garantizamos CAPI. Eso es lo más importante, ¿no? Que ese regalo, pues es un regalo solidario y va destinado a ayudar a los demás. Con esa invitación nos vamos a quedar agradeciendo a Mari Carmen López que nos haya atendido hoy en la mañana y bueno, pues invitando nuevamente a todos los ubriqueños a participar, a colaborar con el Mercadillo Solidario pues de sí, CAPI. Que todo el mundo, que pase por la avenida y que si no quiere comprar, bueno, charlaremos un poquito, ¿vale? Gracias por estar con nosotros, Mari Carmen. Venga, un beso grande. Buenas tardes.